Janice's cachet malecita requinita, manger cuchet mindita rire cuachu cuchet pesimbo. Requinita sisita pichu campurana perfume kingun capire cuacuini sheria siliger kawanes insuni. Turgindes que así sisis casma y kimboanapu, guanan chachera cuscata manse sin voces cachequia. Cucho es guarecita, princesita, te pecas, escaratiria, jaquis, cache, pechu, mucuaca, anga, tapu, angelicheria. Reginita, cescasi, guarecit, manguirinis, curimar, amor. Sixi, huichar, un mamil, color, insumindir, curinimbo, amor. Cucho es malecis, cescas. Reginita escaria joya hueca cueria. Tungi hueca nispe guasi pez escar suruzi siuca. Eres malecita reginita bonita, la que vives en mi pecho dentro del mero corazón. Mi reginita florecita del campo con perfumes y con cantos de los aves de jilgueros y con muchos colibríes. Eres tú la rosa más hermosa de mayo, la guanancha escogida, la más preciosa de verdad. Mi princesita guarecita de trenzas tan bonitas, tus manitas y tus ojos, tu boquita y tu cuerpo angelical. Mi reginita chula, la guarecita que me diera su amor. Entre las flores de mil colores, en un rinconcito de amor. Mi malecita chula, la guarecita hecha joya de amor. Por tus amores yo doy mi vida, bella mujercita hecha flor. El color es la naturaleza con sus leyes en relación con el sentido de la vista. Teniendo en cuenta que entre el color y la música solo existe una diferencia gradual, pero no de esencia, podemos decir que la música es la naturaleza con sus leyes en relación con el sentido del oído. Son contingentes. Surgen en el lugar de ejecución de la obra y reciben una entidad crítica por parte de los individuos con formación histórica en situaciones culturales específicas. Thank you. La música es siempre un enigma, ya que en ella el borde entre el objeto y el discurso, que es donde justamente reside el sentido, está siempre invitando y al mismo tiempo esquivando el trabajo de descripción e interpretación. Thank you. This is a sound. Todas Músicas es un programa de recurrencias y resonancias, desplazamientos y superposiciones. Nada de esto nos pertenece y sin embargo aquí estamos. todoesmusicas.wordpress.com.